él es inconfundible, él. Ajá. Y su voz cantando. Diego Frenkel, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, muy buenas noches. Contento de estar acá, la verdad. ¿Todo bien? Sí. ¿Tu sí. día cómo fue? De acá para allá, por lo que estábamos viendo, sí, ¿no? Sí, sí. Caminando. Sí. Placer encontrarte. Y te tengo que preguntar, ¿en qué andás? Ando lo que acabas de escuchar, lo que acabamos de escuchar, presentando en principio este disco llamado El Día Después, que salió, bueno, sobre fines del año pasado, este año, y presentándolo en vivo. Uh-huh. Es eso fundamentalmente todo. Ahora, justamente el sábado, este sábado, voy a estar en Boris, un lugar que queda en Gorriti y Humboldt. Sí, ahí tenemos la dirección exacta. Lindo lugar, nos han dicho. Buenísimo. Ese lugar. Buenísimo. Es un lugar muy interesante porque tiene muy buen sonido, muy buen audio. Uh-huh. Y voy a estar haciendo un show presentando temas de este disco. Tranquilo. Y presentando. Yo hago escuela de eso, ¿sabes? De toser. ¿Viste? Hacemos, estoy haciendo de hecho, escuela. Un coro de toses. Hacemos un contrapunto. Vamos incluso ganando en complejidad. Bueno, puedo seguir igual. Voy a estar presentando el disco con la formación que estoy tocando. Uh-huh. Y es una banda muy linda, una banda... El disco es un poco acústico, un tanto eléctrico, uh-huh. ¿sí? No es un disco definidamente eléctrico, ni definidamente acústico. Uh-huh. Y la banda se corresponde con eso. Es un baterista muy joven, se llama Pedro Bulgakov, que toca percusión también. Florencio Finkel es un bajista amigo que además canta muy bien. Hay muchas voces en el grupo. Mira. Una pianista que canta llamada Polly. Una guitarrista y muchas mujeres, además de muchas voces. Una guitarrista divina y que también canta increíble, Lucy Patané. Y una cantante invitada que se llama Vicky Carambat, que es actriz, cantante y le da algo también dramático, teatral, uh-huh. la manera que canta. Y en este caso, como ocasión especial, va a estar invitado Lisandro Aristimuño, con el que compusimos una canción para este disco que uh-huh. se llama Entre tus huesos, que la vamos a estrenar juntos porque la he tocado pero nunca con él hasta ahora desde que salió el disco. ¿Y con Aristimuño cómo fue ese encuentro, contacto? ¿Ya se conocían? Él me había invitado a tocar en varios de sus shows en principio. Después con La Portuaria lo invitamos en el festejo de los 20 años de La Portuaria, que actuó en vivo con nosotros. Y después él me invitó a grabar en su disco. Grabé una voz en su disco, en un tema de él. Y posterior a eso, la relación que se venía gestando, nos encontramos. Y él me propuso algo que yo le dije, tengo ganas de hacer algo juntos, como me refería a componer, a armar. Uh-huh. Él así me dijo, hagamos un disco juntos. Y yo le dije, bueno, dale, pero yo estoy haciendo justo mi disco ahora. Y yo acabo de hacer un disco, me dijo él. O sea, era un momento muy complejo porque él ya estaba medio vacío de ideas porque uh-huh. entre un disco y otro no hay muchas ideas. Claro, es que y yo estaba haciendo mi disco, entonces era como, nos encontramos y estábamos a la mitad de la situación, ¿viste? Sí. Y igual estuvimos como varias reuniones buscando material entre nosotros, escribir juntos, componer juntos, y escribimos y música y letra de un tema juntos que quedó en mi disco. ¿Es difícil componer con algún otro? Mira, ¿no? Es la primera vez que me pasa de uh-huh. componer con otro, digamos, cantautor, con otra persona que compone canciones enteramente, letra claro. y música. Y con Lisandro, te voy a decir la verdad, me resultó bastante natural. Había un montón de cosas que eran complejas, como una gran exigencia de parte de los dos, uh-huh. como tenemos que hacer una gran canción, que eso era como un poco un peso, ¿viste? Pero es una presión, sí, sí. Es saludable que pase. Claro, pero viste, yo sentía mucha presión que, si te lo pones sí, como... sentía que estábamos buscando hacer una gran canción. Y entonces dejamos varias ideas de lado. Y creo que llegamos a una canción muy hermosa, como, uh-huh. como resultado de varias tardes y de una concreta mezcla de los dos. Y tardes de juntarse. Sí, tardes de juntarse. Claro, no es que laburaban cada uno y después se pasaban sus ideas vía mail. No hicimos nada de esta canción separados. Uh-huh. O sea, yo hice un poco la producción de la canción cuando ya había decidido que iba a mi disco. Claro. Y entonces le hice la propuesta como instrumental, pero después él vino y escribió el arreglo de cuerdas en casa. Uh-huh. Mientras yo estaba dando vueltas por ahí, me echó. Te puedo pedir que te vayas un rato y me dejes solo, me dejó. Porque yo estaba, bueno, cuando él lo estaba escribiendo. Con la llave, cualquier cosa. Pero es así, o sea, en mi estudio, che, mira. Ah, bien, papelón, no te preocupes. El Día Después es un título que da para hacer la pregunta de por qué. O sea, generalmente es medio sonso preguntar, ¿y por qué titulaste de esa manera? Pero es casi inevitable. ¿El día después de qué? ¿El día después por qué? ¿El día después de qué o por qué? Lo que más te guste responder pueden ser las dos respuestas. El día después... La verdad que me cuesta mucho hablar de los títulos y de las letras porque quiero que justamente Hablen por sí y que dejen abierto la posibilidad de todas tus preguntas y tus propias respuestas. Te voy a ser honesto porque hago todo el esfuerzo de ser como amable y si estuviéramos... Sos amable, no te convierte en no amable contestar eso, ¿no? No. Pero quiero ser muy sincero, quiero que la gente escuche el disco y solo se lleva. Porque todos me preguntan, ¿es el día después? Porque... no estás con la portuaria, es el día... Mira, o sea, la verdad es que no quiero más, si tengo la posibilidad, de explicar la poesía. ¿No? Porque no quiero explicar la poesía. Esa posibilidad. Gente abierta, claro. No, pero además, justamente porque sé que estoy hablando con gente inteligente. Entonces digo, por ejemplo, hay una pregunta que deben saber que es muy difícil para uno responder y que yo digo, ¿por qué hace tantos años que vengo respondiéndola? Que es como, ¿de qué se tratan tus letras? O sea, si yo escribí letras, ¿no? Que no se tratan de nada, por cierto. Las escribí para que las lean. O sea, es como, ¿de qué? No son películas que le estás preguntando el guión. Que aún así, preguntar el guión de una película es bastante pobre lo que puedes decir de un relato. Sí. Mira, se trata de... No se trata de nada. Mejor, Doctor House no se trata de un médico que es un freak. O sea, se trata de mucho más cosas. A lo mejor es como una entrada, me imagino, ¿no? Digo, yo porque le hice varias notas en mi vida a Frenkel, digo, a lo mejor se la pregunté. Esa en no algún me la pregunté. Ah, mira, por las dudas era como para, mirando para atrás, tratar. A lo mejor es una manera de entrar para conocerte, ¿no? Digamos, sí, pero, o tiene que ver con eso. Pero igual bueno, entiendo que es difícil para el artista contestar. Bueno, la obra está hecha. Es decir, la obra habla y debe hablar por sí mismo. Y lo que uno puede hacer es publicitarla, contar el clima de la obra, ¿no? O sea, hablemos de música, es un poco más fácil explicar cómo se ha hecho, qué temperamento tiene. Yo puedo decirlo, pero el punto es, las letras, por ejemplo, o los títulos, como El día después, que te dejan todo ese espacio, justamente son para que vos entres en ese viaje. Y la poesía... ¿Sí? Tiene la fuerza de decir por sí mismo lo que la narrativa no tiene, lo que la explicación no tiene. La explicación de las cosas no habla de las cosas. Contame cómo es esa chica, qué linda chica. Ay, dale, no va a transmitir la belleza de esa mujer que yo te lo cuente, ¿viste? Bueno, estamos acostumbrados a tiempos como que tenía buen culo, ¿viste? Se resuelve todo como más o menos así. Bueno, ¿no? Eso sería un poco más este... Claro, lamentablemente a lo mejor a veces nos acostumbramos a eso. Veremos entonces si este tema que vamos a escuchar tiene buen culo. El día crucial, ¿te parece que arrancamos dale, así? Dale. glacial. Tu boca está fría del frío ancestral. El día después del día crucial. El día crucial, así se llama esta canción de Diego Frenkel. Tantos años uno laburando en la música, a veces cometemos el error de no aprendernos cosas técnicas, ¿no? Digamos, así que lo voy a decir de la manera en que salga. Tiene como muchas capas, aparte de que se escucha muy bien, lo que me sugiere es que tiene como muchas capas sobre capas, ¿no? O sea, cosas ese que van entrando. Sí. Ese tema sí tiene como mucha profundidad, sí. Uh-huh. ¿Es una manera que grabaste así como el disco o se fueron dándose en temas? En algunas canciones, uh-huh. Ese particularmente, El Día Crucial, tiene muchas capas, profundidad y por eso es muy, como muy hipnotizante el sonido de la canción. Sí, en algún punto era como una nube de cosas. Sí, entras en un viaje. Muy bien. ¿Dónde lo grabaste? ¿Cómo lo hiciste? En parte grabé en varios estudios. Siempre laburo en un estudio chiquito, pero muy cálido y muy bueno tecnológicamente, uh-huh. Que queda en Saavedra. Yo vivo en Coghlan, que es cerca. Uh-huh. Después grabé mi casa, bastantes cosas, las guitarras acústicas. Uh-huh. Y después grabé en un estudio grande, muy lindo, que se llama Ford Music, creo, uh-huh. Donde grabé cuerdas y la batería de Fernando Samalea. Uh-huh. Está muy bien. Sí, perdón. Hace unas semanas, hace un poco más de un mes, estuvo Flavio Cienciarulo en este programa presentando su nuevo disco. Y tiene un tema en Nueva Ola, que es su último álbum, que se llama Son malos tiempos para las buenas canciones. Y nos explicaba por qué había escrito ese tema y por qué lo había titulado de esa manera. ¿Coincidís con su análisis? ¿Son malos tiempos para las buenas canciones? Son frases muy tramposas, porque ¿cómo puede ser malo, mal tiempo para algo bueno? Sería la primera pregunta que me haría. Sería muy desalentador, ¿no? Además, ¿cómo puede ser mal tiempo para algo que en sí mismo es bueno? O sea, es como decir Si es bueno, es en sí mismo bueno. Por más mal tiempo. Podría leerse de varias maneras. Podría ser una excelente excusa para hacer canciones malas, uh-huh. Por ejemplo. A lo mejor tiene que ver con, tal vez, lo pienso así, pensándolo como algo que, justo lo que hablábamos antes, en determinadas leyes de mercado que a lo mejor imponen su propia lógica. Y esa sería otra lectura, ¿no? Es decir, las buenas canciones están en este momento refugiadas en lugares más alternativos, como está refugiado el arte en general en este momento, sinceramente. Creo que eso es lo que pasa. Como se han armado enormes nichos en el teatro alternativo, ¿sí? La música está tendiendo a eso. Porque sí es cierto que la ley del mercado, como dijiste recién, más una suerte de coyunturas políticas, uh-huh. Como por ejemplo la no aplicación definitiva de la ley de medios, y algo que me cuesta decirlo porque parece como esas teorías de confabulatorias, pero realmente creo que algo de eso hay. Yo creo que no solo es una cuestión de que el mercado va rigiendo lo que vende, sino que también el mercado va creando gustos, uh-huh. ¿Sí? Y a la vez es un intercambio, va creando un gusto y los que definen lo que se tiene que vender también son enormes sensores de lo que creen que se tiene que vender y que está bueno. Uh-huh. No sé si tan consciente, en algunos casos conscientemente, en algunos casos más o menos, uh-huh. Conscientemente, sí. Pero hay una enorme censura en este momento. Es una censura de más perversa que una censura clara, como por ejemplo la censura de una dictadura, ¿no? En una dictadura la censura es clara, política, es durísimo. Sí. Pero esta es una censura solapada, una censura de mercado, ¿no? Donde está en todos lados, no está ninguno. Además hay otro tipo de censuras muy violentas, que ya son ridículas, como por ejemplo, tres, hasta donde yo cuento, uh-huh. De las principales emisoras radiales, por lo menos de Buenos Aires, sí. ¿Sí? Deben estar entre las 10 más oídas, sí. No pasan música en español. Uh-huh. Por decisión. Por decisión. Es algo explícito. Dos tienen nombre, su logo, su nombre es en inglés, uh-huh. ¿Sí? Digo, hay algo que una es la segunda radio, sí. ¿Sí? O sea, entonces ahí ya tenés algo bien pesado. Otra de las radios, la de las más escuchadas, pertenece al grupo de poder más grande, de mediático, uh-huh. Y está manejado directamente por la presión de las discográficas. Sí. Digo, qué sé yo, no sé, es un modo medio de censura, ¿viste? O sea, sí, claro que sí. Y cortan al medio todo. Yo soy una persona como, más vale positiva, te digo. La verdad, no tengo como una mirada oscura sobre la realidad. Pienso que la realidad va fluctuando todo el tiempo y que todo el tiempo uno va acomodándose a esa situación, ¿no? Y va encontrando distintos modos y formas de fluir. Y también tengo otra idea, que las buenas canciones, como vos dijiste, tienen una vida más allá de lo que determine el entorno. Uh-huh. Llegan, porque son como botellas en el mar, ¿viste? Y llegan a donde tienen que llegar. Uh-huh. Hablas también acerca más allá de los medios de comunicación, mencionaste a los sellos discográficos, a la industria de la música y la injerencia que tienen en los medios. ¿Cómo ves ese aspecto? La ex industria de la música. Sí, lo que queda de ella. Mira, como veo, por ejemplo, que sea medio ex la industria de la música, en este sentido, le da mucho más amplitud y posibilidad al mundo independiente, porque la mayor parte de los discos ahora que más o menos están interesantes, tienen riqueza artística, que no hacen tantas concesiones directas con lo que manda los medios, son independientes. Y la realidad es que eso es, por ejemplo, algo positivo. No veo muy interesante lo que sucede con la venta de la música. Es un despelote muy grande y no está bien regido, digamos. De a poquito, viste, van apareciendo como algunas ideas y cosas, uh-huh, y van tratando de legislar. Pero es un proceso que está en crisis la situación, ¿no? Claro. Es la realidad. Sí, se abrió una grieta. Vos te estás refiriendo a de qué manera distribuir, cómo distribuir y vender llegar la música. Claro. Es decir, no. Una vez que ponele para la composición y para manejar, sacamos de medio la discográfica, claro. Eso lo podemos hacer. Nosotros, sí, músicos, lo depende, podemos hacer. ¿No? Sí, bueno, es cierto. Pero se puede como más o menos resolver. El tema sigue siendo cómo distribuir. Mirá, eso. La realidad es que el problema está en todos los pasos. Uh-huh. ¿Qué sucede? Que al haber un problema en todos los pasos, ¿sí? Lo que aparece es la necesidad de la gente de crear música. Uh-huh. ¿Sí? Músicos y la gente que le gusta escuchar música, el lenguaje de la música. Sí. El primer problema es la plata para grabar un disco. Sí. Si no tenés discográfica, por más independiente que seas, tenés que poner un montón de plata. No se graba un disco con 2 pesos. No es verdad. Bueno, aunque los medios tecnológicos favorecen un poco, no, uh-huh, se graba con 2 pesos. Para mí, la solución ahí es que tiene que haber subsidios estatales como los hay para el cine y para el teatro. Claro. A partir de eso, todo va a rotar, porque hay subsidio y parte del subsidio lo vas a usar en publicidad, distribución, fabricación para que el objeto se fabrique. Uh-huh. Y después todo lo demás ya empieza a funcionar como funciona con el cine. Y después, bueno, la legislación como para que exista la posibilidad de que la música que te bajás se pague de alguna manera. La pague la computadora, la pague Windows, lo pague Mac. Windows. No, es que lo tiene que pagar alguien. O sea, el cable, no sé, ¿viste? Uh-huh. Telecentro, Fivertel, eso tiene que pagar para mí. No sos el primero que lo dice. O sea, recuerdo cuando estuvo Sebastián Carreras de Entre Ríos, hacía un planteo similar. Decía, bueno, la industria de la música ya no existe, pero estas grandes compañías de comunicaciones son las que controlan la distribución, la venta. Ahora, hay una parte más. Ya hablamos de la grabación, de la distribución, para tocar en vivo. Recibimos muchos artistas independientes, muchos grupos y solistas nuevos. Y todos dicen que, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, es realmente complicado. Sí. Ahora, para alguien que tuvo muchos hits a lo largo de su carrera, con su grupo, hablamos de la portuaria, también como solista, hubo temas tuyos que rotaron mucho en la radio. ¿También es complicado tocar en vivo en la ciudad? Perdón, yo voy a decir, tengo que hacerlo. Es horrible porque alguien lo hizo una vez en la televisión y ahora queda como uno no lo puede hacer, que es, tenés que aguantar a la tanda. El tiempo es tirano, ¿lo decimos? No lo iba a decir, estaba haciendo laberintos para no decirlo. Queda la pregunta picando, entonces. Sí, yo me la anoté, mira. Tanda y ya volvamos a charlar con Diego Frenkel acá con nosotros. De 20 a 24, Nacional Rock Noticias. balanceándose bajo un ritmo embriagador. Estamos en vivo acá charlando con Diego Frenkel. Juli, la pregunta básicamente tenía que ver con cómo es el tocar en vivo, sí, ¿verdad? Sí. Ahorrame la perorata que acabo de mandar en el bloque pasado. La pregunta es si es también complicado para los artistas con trayectoria tocar en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, no es tan fácil hoy, pero bueno, yo encontré un par de lugares donde puedo tocar y está bastante bien. Uh-huh. Como Boris, por ejemplo. Claro. Esa es tu realidad, vos sos Diego Frenkel. En general acá también vienen muchas bandas que no que recién están empezando. Yo creo que está mejorando un poco la situación. Bien. Eso uh-huh. es lo que creo, que está mejorando un poco. Hubo un momento tremendamente crítico el año pasado. ¿Fue muy difícil el año bueno, pasado? Bueno, el año pasado cerraron varios lugares. Un lugar que se suele tocar mucho que se llama Vinilo. Uh-huh. Y lo cerraron. Sí, varias clausuras. De hecho, una de las clausuras fue la que disparó todo el movimiento de artistas para sí. pedir más lugares en la ciudad de Buenos Aires. En realidad, una clausura absurda y sin sentido. Uh-huh. En medio de un show. En medio de un show, entró la policía, no, pesado. Tremendo. Un lugar lindísimo, viste, con unas condiciones divinas, ¿no? Es que... Y lo que suele, me da la sensación, son esos lugares que a lo mejor son para 200, 300 personas, digamos que no son mega estadios, sí. no son lugares hiper chiquititos, sótanos, eso es lo que estaría faltando, ¿no? Está digamos. Faltando lugares de 200. Sí. sí, que es la realidad de un montón de artistas sí, sí, sí, sí. que pueden hacerlo. Y... Sí, bueno, ahora, por ejemplo, donde toco yo en Boris, toca Hilda Lizarazu, uh-huh. Suele tocar Javier Malosetti, muchos músicos de jazz, se llama Club de Jazz. Uh-huh. A veces Bochatón... Sí. Ese número. Bueno, el Samsung también, yo toqué, presenté el disco del Samsung. Ahí en San Telmo. Sí. Vamos a escuchar otra canción del disco, si nos permitís. Esta se llama Entre tus huesos. Esta no con Aristimuño, ¿verdad? Ahí va. Imposible descifrarte sin tocarte, sin oírte, sin sentir el fondo de tu voz. sé que tal vez hoy no sea el mejor día para decirlo, pero qué linda voz que tenés. Gracias. ¿No? Muy reconocible. No, tengo todos, pero no creo que tenga. No, total. Pero lo que escuchamos recién era Entre tus huesos, canción de Diego Frenkel junto a Aristimuño. Y muy pertinente me pareció tu comentario, Juli. Es una canción para que variar. Podría ser. Una canción que es verdad, es de los dos, es compuesta por los dos. Es compuesta por los dos y grabada por los dos. Uh-huh. Cuando la terminaron dijeron, ¿sí? Sí. Fue un sí rotundo. Sí. Y la idea es de trabajar juntos a futuro, si en pie. O sea, ahora el sábado viene a tocar este tema y dos temas más. Y siempre está abierto eso, ¿viste? Quedó abierto como posibilidad. A mí me interesa. Sí. Recién estábamos hablando de estos 1000 obstáculos que uno tiene como que seguir todo el tiempo, digamos, sí, atravesando para bancar un proyecto de vida que en un momento sí decidió tener y que, bueno, lo que se trata es como de bancarlo. Y vos sos un tipo como positivo. Son muchos, o sea, se te hizo en algún momento más difícil. Uno se termina como acostumbrando a la situación, entonces va para adelante y no mira. Esta vez pasa también. En nuestros laburos un poco también nos pasa, ¿no? Digo, yo me hago como propio eso, que por un momento decís, bueno, ya va solo. Ya. Mirá, o sea, yo creo que lo voy a ver de este modo. Como soy músico y empecé muy joven y tuve momentos de mucho éxito en el término de la masividad, formo parte de... Y también pasé momentos de muchos momentos de esfuerzo, de quilombo, y, o sea, lo sigo pasando, pero distinto. Pero formo parte también de lo que es un músico que en algún momento tuvo... La situación de estar tocado por esa varita de la vida que te pone toda una situación genial a tu servicio, digamos, ¿no? Muy joven aparte. De comprarme una casa porque hice una canción que le gustó a un país. Claro. Que una canción signifique una casa. Y ir, juntar la plata en efectivo e ir y comprarme la casa, claro, ¿no? Digo, esa, y así varias cosas. Entonces siento que... Maravilloso, ¿no? Claro, muy agradecido por haber vivido esa y muchas cosas más en relación a la devolución que me ha dado la sociedad. Y después de eso he vivido muchos y muchas bajadas, muchas caídas y quebradas, ¿sí? Y empecé a darme cuenta de que simplemente mi vida era más parecida a la de la mayoría de la gente. Y no es que tenía una vida compleja, sino que realmente sé que cada persona que trabaja, cada persona que hace algo, o bien está algunos totalmente sujetos a un sistema, porque uno dice, bueno, mirá qué... Qué vida tan segura, ¿no? Suponete, ¿no? El gerente de marketing de... Pa. De Piripi, ¿no? Entonces, es el tipo que labura 14 horas por día, ¿no? ¿Sí? Sí. Tiene la Golden, no sé qué, y etcétera, ¿sí? Maneja una hora y media para llegar al country. Sí, y un labrador lo espera. Y digo, qué sé yo, me mato por el... por vivir solo el 10% de esa vida, no, me muero antes. Entonces digo, por un lado está eso, por otro lado ese tipo, la multinacional cambia de jefe y lo echan. Claro. Así que ponele, ¿no? Estoy viajando con esta idea. Sí, hipotetizando. Y digo, no existe mucho lugar seguro, ¿sí? Menos en este mundo hoy. Te haría bueno que haya como una mayor quizás protección, contención, que fuera un poco más cálido para todos, estaría bueno. Estoy de acuerdo, ¿sí? Cosas que nos gusta de ciertos países llamados desarrollados, ¿no? Como Suecia, supongamos. Sí, un estado que esté más presente, que a lo mejor, viste, sentís que... Sí, más contenido, ¿no? Abrace de alguna manera. Bienestar, por algo, al estado de bienestar se le dice bienestar. Claro, exacto. Entonces digo, ese bienestar, pero ya formando parte de esta sociedad, estás en una forma u otra. Yo tengo una vida de bastante bienestar. Sí. Quiero decir, me pelo trabajando haciendo 500.000 cosas, entonces los obstáculos de los que hablábamos por donde empezó la charla, a veces los sufro mucho, pero también a veces pienso, cuando estoy inteligente, cuando estoy tonto, porque digo, uno no está todo el tiempo igual, cuando estoy tonto me parece un horror todo, digo, qué porquería, por qué me tocó tener que atravesar esto después de tanto tiempo y esta edad. ¿no? O ¿sí? sea, con claro. 15, 20 discos, no sé cuánto estoy grabado. ¿Entendés? ¿Y por qué no puede ser? Y después cuando puedo estar, cuando subo un peldañito espiritualmente. Exacto. Definitivamente digo, subir. Digo, ah, ok, estaba medio equivocado yo. El mundo está hecho un quilombo. Sí, las cosas, la condición de ser humano, digamos, en esta ¿no? tierra, dadas las condiciones, que bueno, eso sí. Digo, pero todo el tiempo estoy en. Es una lucha entre. entre el bien y el mal constante en la cabeza de uno. Tienes la Biblia ahí adentro, ¿no? Mira. No, digo, como entre lo que te hace bien y lo que te hace mal, quiero decir, ¿no? Se entendió perfectamente. Vamos a escuchar una canción más, así ya te vamos despidiendo y te dejamos en paz. No, estoy en paz. Se llama Así pasa el tiempo, lo que vamos Dale. A escuchar ahora. Así pasa el tiempo, estamos escuchando a Diego Frenkel. Diego presenta este sábado a las 11 de la noche, el día después, su disco en Boris, Club de Jazz Gorriti 5568, ¿verdad? Bien. Sí. Vas a tener otras fechas, tenés como, luego estamos como de a poco. Estoy presentando el esta hora. Disco. Muy bien. no me apures, nena, me tenía que decir qué te pasa. Tengo varias fechas en el interior. El 20 voy a estar en un lugar que se llama Ciudad Vieja, en La Plata. Uh-huh. El 28 en un lugar en Morón. En septiembre... Uh-huh. ¿El mes que viene? El final de septiembre en Rosario. Y ahora no me acuerdo. Bueno, siempre está Facebook, me imagino que sí, se va actualizando. Sí, sí, sí, sí. Che, Diego, muchísimas gracias por haber venido a charlar un rato con nosotros. Es un placer escucharte siempre y queda la invitación para cuando quieras. Te quiero invitar acá con una guitarra. Por supuesto. ¿Dale? Dale. Nos vamos a ir con este tema que se llama Olvídame. Olvídame. Olvídame. Diego Frenkel. Me has perdido, solo quedan las palabras. Qué vacías de sentido, muecas, solo son. Y es que ahora, solo queda un esqueleto que dormita en las cenizas de otro tiempo. Imagínate, olvídame. Olvídame, cambia mi rostro en tu recuerdo. Olvídame, bésame, bésame otra vez. Solo somos los que cuentan este sueño, navegando en la profundidad de las aguas inquietas del alma. Déjame ir.